me hiciste trampa, mi amor. ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo acabó, se terminó y ya nuestro amor. Dime quién fue ese ladrón. Porque me hiciste.